Esta noche te contagiaré con mi música. Quiero que te pares de la silla y comiences a bailar. Mentira, seguimos. Báilalo. Dale. Báilalo. Esta joda. Mentira, seguimos. Esta noche te contagiaré con mi música. Quiero que te pares de la silla y comiences a bailar. Báilalo, dale. Báilalo. Acabó esta joda.